Radio Ubrique. Deporte. 6:19 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a seguir con lo que viene siendo esta semana posferia, que no es otra sino la de preparatoria para la nueva temporada deportiva para la mayoría de los colectivos ubriqueños. Clubes inician ya sus actividades o preparan lo que va a ser la nueva temporada. Es el caso del Patronato Municipal de Deportes, la máxima entidad en materia deportiva de nuestra localidad, que gestiona, como saben, todas las instalaciones deportivas y que además todos los años pues oferta un ambicioso y amplio programa de actividades deportivas. Las actividades del Patronato Municipal de Deportes, cuyo plazo de inscripción se abrirá mañana miércoles. A partir de mañana, todos aquellos interesados en esas actividades que va a desarrollar el Patronato de Deportes, Patronato Municipal de Deportes, durante la temporada 2015-2016, lo pueden hacer hasta que se cierre el plazo. Pues suponemos que en la mayoría de los casos el cupo queda cerrado pues por asistencia. No hay un periodo concreto en el que se tenga que escribir, sino por las plazas que se ofertan. Por cierto, que en muchas actividades, otras en años anteriores, sabemos que hay incluso lista de espera, así que aquellos que quieran participar, que quieran este año pues meterse en esas actividades que organiza el Patronato Municipal de Deportes, desde aquí le aconsejamos que se inscriban, que lo hagan lo antes posible. Hay actividades para todos los gustos, un programa infantil, programa de fitness, programa de salud y programa de gimnasia, para todos los gustos y para todas las edades. Y hoy vamos a hablar ampliamente sobre este programa, dividido en estos cuatro bloques, que, como hemos dicho, oferta a partir de mañana el Patronato Municipal de Deportes. Pero además de la información relativa a la entidad municipal que gestiona el deporte en nuestra localidad, vamos a quedarnos con otros asuntos. Por ejemplo, vamos a hablar de las finales del quinto torneo de tenis Virgen de los Remedios, que se disputaron ya el pasado 5 de septiembre y que nos dejaba como campeón en la categoría absoluta a José Manuel Salguero Díaz y en la categoría juvenil a Pablo García Muñoz. Enseguida nos vamos a quedar conociendo cómo quedaron esos partidos de las finales, tanto en el cuadro principal que acabamos de comentar como en el cuadro de consolación, que también se disputó ese mismo sábado. Y cómo no, también tenemos que hacer referencia a la 19ª edición de Rally Sierra de Cádiz. Hoy ya tenemos a nuestra disposición lo que es la lista de inscritos oficial de esta prueba, que va a contar con 67 vehículos, 48 de ellos en la modalidad de velocidad y 19 en la modalidad de regularidad sport. Por lo tanto, 67 vehículos, 67 equipos que van a participar en esta cita que organiza un año más Escudería Sur, que arranca el próximo viernes en El Bosque y que se va a desarrollar en su mayor parte durante la jornada del sábado. Ya saben que nuestra localidad se va a ver afectado por un corte de carretera, la carretera de Ubrique a Benocaz, que estará cortada al tráfico el sábado desde las 9 de la mañana hasta las 11 y media aproximadamente, esto según previsiones siempre, y desde la 1 de la tarde hasta las 3 y media. Más o menos ese es el tramo de tiempo que se estima, son estimaciones, ya decimos, no es un horario fijo concreto, porque depende de muchas circunstancias, que no haya atraso, que no haya incidente, esperemos que no, que no haya salida de vehículo, lo que lógicamente retrasa el desarrollo de pruebas de este tipo. Pero ya decimos, eso es las estimaciones. Sobre esa hora estará la carretera cerrada al tráfico, por lo tanto aquellos que necesiten en esa jornada del sábado pues circular, que lo hagan antes del primer tramo, en el corto espacio de tiempo que dejarán entre el primer tramo y el segundo, la segunda pasada, ya decimos, en torno a las 11 y media, 11 y media, 12, una hora y la hora y media más o menos, es el tramo que estará abierto, según, volvemos a decir, se estima, y lo tendrán que hacer a partir de las 3 y media de la tarde aproximadamente. Un total de 16 equipos, 16 vehículos, estarán conducidos por ubriqueños, o en este caso también benocaceños. Eran los que comentábamos ayer, no se ha sumado ninguno más ni ninguno se ha caído de los que inicialmente formaban parte de esa lista provisional que leímos ayer y que hoy ya se confirma y se convierte en lista oficial. Decir que los grandes espadas del rally andaluz, del campeonato de rallies de Andalucía, que lo están siguiendo esta temporada, José Antonio Aznaro, Pedro Cordero, van a estar presentes con sus dos Porsche, que sin duda son los coches más espectaculares que estarán presentes en este certamen, quinta prueba del Campeonato de Andalucía de rallies. Y son los, hoy por hoy, los vehículos más punteros en lo que se refiere a rallies de asfalto, los que más prestaciones están dando y los que están compitiendo también para a nivel nacional. Por cierto, que Miguel Fuster, el piloto valenciano, se proclamaba el pasado fin de semana en Andorra campeón de España de rallies de asfalto. Ya estamos prácticamente en la fecha en la que se decide la mayoría de los certámenes. Pues de estas cosas, de estos asuntos, vamos a hablar en la jornada de hoy. También vamos a hablar algo de baloncesto. Tenemos a un ubriqueño, a Emilio Gómez Esteban, jugador del Cabo Infantil, que ha sido de nuevo preseleccionado para la concentración que va a tener lugar este sábado en Puerto Real, una convocatoria para la selección gaditana de baloncesto. Como decimos, de esto y de otros asuntos vamos a hablar en unos instantes. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Arte Roma, bajo la dirección de Juan Avelino, más de 20 años avalan nuestra experiencia. Arte Roma, su tienda amiga. Somos especialistas en regalos, joyería, relojería, detalles en plata, cristal, cerámica, madera y lámparas. Disponemos de todo lo que necesita para sus regalos y una amplia variedad en joyas y relojes de las mejores marcas. Arte Roma, bajo la dirección de Juan Avelino. Estamos en calle Doctor Herrero Arenas número 6, frente al Perro Loco. Disponemos de varios precios adaptados a sus bolsillos. Y en su compra al contado, benefíciese de nuestros grandes descuentos. En la botica de los perfumes, la vuelta al cole es más fácil. Ahora, llévate una colonia fresca o infantil para ti y tus hijos totalmente gratis por la compra de tus fragancias habituales. Oferta válida hasta el 19 de septiembre. Disponemos de cosmética natural para disfrutar y regalar. La vuelta al cole será más fácil con la botica de los perfumes. En Ubrique, la botica de los perfumes. Estamos en Los Callejones, Galería Comercial El Pasaje. La botica de los perfumes, siempre cerca de ti y los tuyos. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su carné de conducir sin salir de Ubrique gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare dispone de un equipo médico especializado en psiquiatría y psicología que puede ayudarle en el plano psicológico, psicopedagógico, emocional o personal. Puede encontrarnos en la calle Severo Ochoa número 11, segundo C, detrás del BBVA. Infórmese sin compromiso en el 956-46-2406. Centro Médico Gare. El Centro Médico Gare ha ampliado su oferta asistencial y cuenta ahora con una consulta de medicina general y otra de logopedia. Además, con la intención de hacerles más llevadera la crisis, podemos ofrecerle diferentes descuentos. Infórmese sin compromiso. ¡Díselo, Antonia! La agencia de seguros Caser de Ubrique te invita al fantástico show de los Morancos. Sábado 19 de septiembre. En la plaza de Toros de Ubrique, Jorge y César Cadaval te presentan su espectáculo Los Morancos en Positivo 2. Entrada gratis con invitación. Recoge la tuya en las oficinas de seguros Caser los días 16 y 17 en horario de 4 y media a 6 de la tarde. Solo 2 entradas por persona. Recuerda, sábado 19 de septiembre, Los Morancos en la plaza de Toros de Ubrique. Patrocina Seguros Caser y Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios. Colabora el Ayuntamiento de Ubrique. En Vitaldent nos encanta verte sonreír.

empiezo a quererte. Empiezo a pensar que no hay un día que no quiera verte y demostrar todo el amor que te mereces. Y vestiré como tú digas, iré más decente para poder ir a esos sitios de pie. Seis y 34 minutos de la tarde, vamos a entrar de lleno en materia, rectificando, corrigiendo algo que hemos comentado antes. Miguel Fuster se ha proclamado campeón del Rally Princesa de Asturias, no de Andorra. En Andorra se celebraba la última prueba del Campeonato de España de Montaña. En este caso, pues ha decidido el campeonato en esa subida en este caso la última prueba del Campeonato de España de Montaña. También es puntuable para el Campeonato de Cataluña, pero era la última con la que se cierra y donde ya se han repartido también los títulos tras lo que ha sido esta temporada. Recuerden, Ubrique era la tercera prueba puntuable este año para este Campeonato de España de Montaña, que ha terminado decidiéndose en esta subida a Andorra. Esta, en este caso, subida Ordino Arcalís, es con tres mangas de carrera, que finalmente nos ha dejado como vencedor no de la carrera, sino del Campeonato de España, Javi Villa en la categoría 2. Y a Humberto Hansen en la categoría 3, el andaluz, belga, pero andaluz, ya decimos, belga de origen, afincado en Andalucía, malagueño en este caso, se ha proclamado pues campeón de España este año en su debut en el Nacional de Montaña. Ya nos dio muy buena impresión en Ubrique y sabíamos lo rápido, lo fino que iba este piloto, y que podía poner en aprietos a los habituales del Campeonato de España, sobre todo con ese duelo que ha mantenido con el valenciano Raúl Borreguero. Y en el otro grupo, en la categoría 1, pues ya saben, el campeón es Andrés Vilariño, lógicamente. Y por grupos, José Blanco ha sido vencedor del grupo N, Sergi Panella del grupo RS, Humberto Hansen del grupo GT, Kai Villa del grupo CM, Aldo de Alberto del grupo A+, y Manuel Avilés en la categoría Junior. Y en el Príncipe de Asturias, que es la, en cuanto a rally, en este caso ya rebautizado como Princesa de Asturias, perdón, donde Miguel Fuster ha conseguido su quinto triunfo de la temporada, del año, y de un pasito más para conseguir además también su quinto título de campeón de España. Está casi a punto de convertirse en pentacampeón. El piloto de Benidorm, que bueno, pues todavía necesita, a falta de tres pruebas que por disputarse, más puntos, porque solo 15 puntos los separa de Iván Ares. Pues así va ese campeonato de España de rally de asfalto, que sí ha tenido lugar en Asturias, el Princesa de Asturias. El otro, la otra prueba, ya decimos, Campeonato de España de montaña, esa prueba en Andorra, que, bueno, comentábamos antes que había sido al revés. Pues ya corregimos, hecha esta rectificación. Ahora enseguida volveremos a hablar del tema de los rallies con ese Rally Sierra de Cádiz, pero primero pues queríamos ir poniéndonos al día de varios asuntos. En primer lugar, vamos a hablar del quinto torneo de tenis Virgen de los Remedios, que se celebraba el pasado 5 de septiembre. Bueno, no se celebraba, se decidía. Comenzaba el 31 de agosto y duraba hasta el 5 de septiembre. El 5 de septiembre, sábado 5 de septiembre. Torneo organizado por el Club de Tenis de Ubrique, que nos dejó como vencedor en la categoría absoluta José Manuel Salguero Díaz y en la categoría juvenil a Pablo García Muñoz. En esa categoría absoluta la final la disputaron José Manuel Salguero y Manuel Real Jiménez, este tenista de Bornos, con un resultado de 6-2, 2-6 y 6-3 finalmente para el ubriqueño, que le permitió hacerse con el título. La final juvenil se disputó, o la disputaron en este caso, Pablo García Muñoz y Francisco Manuel Carrasco, con un resultado final de 6-4 y 6-4 para el primero, con lo que se proclamaba campeón de este quinto torneo. Decir que este sábado también se celebraban las respectivas finales de consolación. En la categoría absoluta la protagonizaron David Álvarez Crosa, la final, y Juan Carlos Moreno Jiménez, siendo el resultado 6-1 y 6-2 para David Álvarez Crosa. Y en la categoría juvenil, en este caso se enfrentaron Antonio Moreno Domínguez y Juan Antonio Cañemaque Salguero. El resultado fue 6-0 y 6-1 para Antonio Moreno Domínguez. 22 tenistas han participado en este quinto torneo de tenis, 12 en la categoría absoluta y 10 en la categoría juvenil. Y además han sido categorías mixtas, con lo que también han participado 4 féminas, 3 en la categoría juvenil y 1 en la absoluta. Pues así finalizaba este quinto torneo de tenis Virgen de los Remedios, primera actividad que pone en marcha de la temporada el Club de Tenis de Ubrique. Por cierto, que hablando de pruebas que teníamos pendientes, tenemos que hablar de la cuarta carrera Circuito de Jerez, una carrera popular sobre una distancia de 9 kilómetros y con unos 500 inscritos. Una prueba que también se celebraba hace un par de fines de semana y está con la participación de varios corredores ubriqueños. El ganador de la prueba fue Bodo Kiesbus, que como ustedes habrán o asimilarán, os relacionarán, pues ha ganado también en varias ocasiones la carrera popular Nutrias Pantaneras con 27 minutos 55 segundos, que fue el tiempo que empleó. No sé si la ha ganado en varias ocasiones, ahora mismo la memoria me traiciona, pero por lo menos un antorchado sí que tiene. Y segunda posición para Manuel Maestre Crespo, 28-51, tercero para Israel García Carrasco, 28-56. Esos son los tres que, pues en este caso, ocuparon el podium de la absoluta, aunque aquí la clasificación casi había una absoluta y casi lo que se refiere a los premios se recogían por categorías. El mejor de los ubriqueños fue Francisco Jaén Moreno. En este caso, acabó séptimo clasificado con un tiempo de 29 minutos 20 segundos. Y tercero de la categoría veterano B. Fue, en este caso, subió al podio en esa categoría general de veterano B. En la 18ª posición de la general, Luis Pan Román, 31-36. Además, Luis Pan se llevaba, en este caso, la victoria en esa categoría, en la suya, la categoría de veteranos C. Justo detrás de Luis Pan cruzaba la meta Cristian Villalba con un tiempo de 31-45. En este caso, pues el joven corredor ubriqueño entraba en esa categoría absoluta, donde digamos una categoría podemos considerar como la de élite, tiene aquí una denominación distinta, y por lo tanto no entró en pod. Y en lo referente a otros corredores, 29ª posición para Javier Gómez. Javier Gómez Toro con un tiempo de 32.56. En la 34ª posición tenemos a Jesús Fernández Sedeño, 33.07. Bueno, Manuel García, 33.42, y Manuel Pérez, 33.52. Es lo que hicieron los ubriqueños que, como decimos, estuvieron presentes en esta prueba, en la cuarta carrera Circuito de Jerez, que se desarrolla precisamente en el trazado del circuito. Es una carrera peculiar, pero bueno, ahí tiene su también ese encanto de realizar esta carrera en un circuito de automovilismo y de motociclismo como es el circuito de Jerez. Cambiando de asunto, nos quedamos también hablando del séptimo Duatlón Cross Villa de los Palacios y Villafranca. También se celebraba hace un par de fines de semana. Prueba puntuable para la Copa de Andalucía de Duatlón Cross donde estuvieron presentes dos duatletas de la Asociación Ciclista de Ubrique, Miguel Santos Orihuela y Mario Aguilar, aunque corren por otro equipo. Miguel Santos Orihuela por el AD Sevilla Viquila y Mario Aguilar por el Club Deportivo Ayala Bikes. El vencedor de esta prueba fue Sergio Lorenzo Prieto, con un tiempo de 1:18:58, seguido de Emilio Antonio Martín Romero, 1:19:14, y Rafael Curado Tejero, 1:19:38. Hay que bajar hasta la posición número 10, la décima posición, en el top 10, para encontrar a Miguel Santos Orihuela, con un tiempo de 1:23:07. Y hasta la decimocuarta posición, para encontrar a Mario Aguilar, con un tiempo de 1:24:18. Mario Aguilar además se llevaba su segunda la segunda posición de la categoría junior masculina. Se trataba de una prueba de 5 kilómetros de carrera a pie, 26 kilómetros de bicicleta y 5,5 kilómetros de carrera a pie, y estos últimos 3,1 kilómetros de carrera a pie también para finalizar. Recordemos que dentro de poco también Miguel Santos Orihuela va a participar en el Campeonato de España de Duatlón Cross, que va a tener lugar en Santillana del Mar, en el norte, en Cantabria, donde se va a celebrar esta prueba y va a estar presente el duatleta ubriqueño. Otra prueba que tenía lugar, como decimos, este pasado fin de semana, y también quisiéramos hablar de el 59º Gran Premio de Bollullos, prueba puntuable para el ranking andaluz de ciclismo en ruta, en categoría Master 30, sobre una distancia de 72 kilómetros. La victoria se la llevaba Raúl Nieto Luque, con un tiempo de 1:37:31. En esta participaba el pradense componente de la Asociación Ciclista de Ubrique. En este caso hablamos de José Miguel Bueno Perea, que entró, pues fue una llegada al sprint, entró con el grupo marcando pues el mismo tiempo, en la posición 26ª. En Master 40, en este caso la distancia fue de 48 kilómetros, en esta Master 40, y la victoria sería para Juan Manuel Valdayo Merchante, con un tiempo de 1:05:54, y a 6 segundos llegaba el grupo. Bueno, era una llegada al sprint también, con una poquilla de ventaja, ya decimos, para el vencedor de la prueba, y luego se decidieron las siguientes plazas, siguientes posiciones al sprint, donde la segunda posición fue para José Luis Rojas Martín y la tercera para Rafa Rincón, el ubriqueño, que consigue esta tercera posición, con la que casi se asegura la victoria en el ranking. Ya hablaremos a lo largo de esta semana. Y por último, también sobre 48 kilómetros se desarrolló la prueba de los Master 50, en la que la victoria fue para Francisco Pérez Navas, con un tiempo de 1:05:54. Luego entró un pequeño grupo en la clasificación, donde entró también Paco Benítez, el ubriqueño, en esa séptima posición de la tabla clasificatoria. Si cerca tiene el ubriqueño Miguel Santos Orihuela el Campeonato de España de Duatlón Cross, más cerca estará el Campeonato de España de Ciclismo en Ruta, en el que va a participar Máster, queremos decir, va a participar Paco Benítez, que va a tener lugar en Lorca, en Murcia. Pues en lo referente al ciclismo, esto es lo que queríamos hacer referencia, bueno, al ciclismo en este caso, a las pruebas que se han celebrado en estos dos últimos fines de semana. Y con esta sintonía, pues hoy nos vamos a quedar también con lo que va a ser la 19ª edición del Rally Sierra de Cádiz, en el que, como hemos comentado ayer a última hora, bueno, nosotros teníamos acceso a esta información en la jornada de hoy, salía ya la lista oficial de inscritos de este rally. Comentar que con el dorsal número 1 estará José Antonio Aznar, acompañado de José Carlos Galán, con su Porsche 911 GT3. Dorsal número 2 para Pedro Cordero, con otro Porsche 997. Y dorsal número 3 para Francisco Molina Porta, con su Peugeot 206. En cuanto a los ubriqueños, quédense con estos dorsales. El 11 para David Suárez Carrasco y José Gutiérrez Romero con ese Renault Clio William. El 12 para Pedro Rubiales García y Pedro Rubiales Cózar con Renault Clio Sport. El 14 para Esteban Gutiérrez Romero y Javier Zaldiva Pozo, también con Pozo con Renault Clio Sport. El número 23 para David Martínez Recio y Antonio Toro Trujillano con Renault Megane Coupé. El número 35 para Juan Manuel García Romero y Álvaro Oliva Bórquez con Citroën Saxo. El número 42 para Juan Luis Calvillo Gil y Cristina Gutiérrez Romero con Renault Clio 16 válvula. El número 44 para Antonio Pérez Orellana y Javier Pan Coronil con Nissan Micra. El número 45 para Jesús Saborido Gil y Pablo Teixeira Mesa con Opel Corsa GSI. El 47 para Francisco Calvillo Pardo y Francisco Calvillo Rubiales, Citroën AX. Y el 48 para Juan Manuel Chacón Romero y Alberto Domínguez Arenas, también con Citroën AX. Por lo tanto, de 67 pilotos que finalmente van a participar, 48 de ellos, perdón, en la modalidad de velocidad, 10 serán ubriqueños y 10 en esta modalidad de velocidad. Insistimos, el sábado arranca con verificaciones administrativas técnicas y el primer tramo, el checkdown, con un recorrido de 1 km 750 metros entre la Venta Julián y el área recreativa de los Cañitos del Bosque. Después, ya en la jornada del sábado, pues vendrá el tramo de Las Palomas, que comenzará a correrse a eso de las 9 y 13 de la mañana, para posteriormente enlazar el tramo de Benocaz-Ubrique, que tiene previsto su inicio a las 10 y 6 minutos, y de nuevo volverían al puerto de Las Palomas para realizar pues la segunda pasada al puerto de Las Palomas. Aquí habría un pequeño descanso, luego volverían de nuevo al puerto de Las Palomas a hacer el tramo número 5 a las 1 y 11 y a las 2 y 4 el tramo Benocaz, segunda pasada al tramo de Benocaz, segunda y última. Tras el tramo de Benocaz, un descanso para que los pilotos coman, para ese reagrupamiento y para plantear la competición vespertina, que arrancará a eso de las 4 y 4 minutos con el tramo de Benamahoma, seguido del tramo de La Ribera. Habrá otro reagrupamiento en el bosque para terminar a las 6 y 20 con el tramo de Benamahoma y a las 6 y 48 con el tramo de La Ribera. Estamos hablando siempre de los horarios del primer de la salida del primer piloto. Pues esos son, como decimos, lo que podemos destacar hoy de este Rally Sierra de Cádiz, del cual ya daremos amplia información tanto en la jornada de mañana como en la posterior, en la del jueves. Bueno, en estos días que quedan de semana, lógicamente, esa especial atención a una de las pruebas automovilísticas, rally más importante de la provincia de Cádiz, aquí en la Sierra de Cádiz. Bueno, ya cambiando de asunto, destacar que para este fin de semana se va a impartir un curso homologado para obtener la licencia de caza en Andalucía. Va a tener lugar aquí en Ubrique los días 19 y 26 de septiembre. Va a estar impartido por la Escuela de Caza y Pesca Adra Cultural, una entidad homologada por la Junta de Andalucía para impartir los cursos de cazador y de pescador. Pueden inscribirse en el teléfono 675-0806-33. Repetimos, 675-0806-33. 33. Y comentar pues lo que decíamos en nuestro sumario: el ubriqueño Emilio Gómez Esteban, jugador del Cabo Infantil, ha sido convocado para la preselección, la concentración que va a tener lugar este próximo sábado a partir de las 12 del mediodía en la Sala Barrio 512 de Puerto Real, convocatoria para la selección gaditana de baloncesto de esa categoría infantil masculino. Tenemos 3 jugadores del Cartella, 4 de la Dehesa 80, 1 de Arcos, otro del Cabu, 4 del Cimbis y otro del Club Baloncesto San Fernando. Es el único representante, por lo tanto, de nuestra localidad. Y destacar también que ya tenemos el calendario de competición de esa misma categoría, en este caso de la fase previa de las competiciones provinciales de la Copa de Andalucía. Esa fase previa que va a contar con 2 equipos ubriqueños, con 2 conjuntos del Cabu, Fercabu Cabe Cabua y Fercabe Cabu B. el Fercabe Cabua queda queda en el grupo 6 junto al Club Baloncesto San Fernando B y el DKV San Fernando B, dos equipos de la Isla de León. Y comenzará la competición el 4 de octubre. Y el Fercabe Cabua B también queda encuadrado en otro grupo, en este caso grupo 4, junto al DKV Jerez A y al Don Bosco 88. Y también comenzará su andadura en esta fase previa el 4 de octubre. Una fase previa tras la cual luego se compondrán los grupos de nivel A y de nivel B. Seguimos en la sintonía de Radio Ubrique, seguimos aquí en Tiempo de Deportes para quedarnos con otros asuntos relacionados con el deporte local. En concreto nos vamos a quedar hoy, o en los próximos minutos en este caso, hablando de lo que va a ser el programa de actividades del Patronato Municipal de Deportes para la próxima temporada, que bueno, ya está completamente realizado, preparado, y ya solo está a la espera de que los usuarios se vayan inscribiendo, porque precisamente mañana comienza ese periodo de inscripción. Tenemos al otro lado del teléfono al técnico de actividades deportivas del Patronato Municipal de Deportes, a Jorge Caro. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Mañana, como decimos, se abre el periodo de inscripción para esas actividades del Patronato, un amplio programa, como todos los años, para todas las edades, este año con algunas novedades y con la idea de que, o al menos la sensación de que siempre, en estos últimos años, sigue teniendo buena acogida, ¿no? Así es, nuestra idea siempre desde la oferta del deporte municipal es intentar que haya una oferta de actividades lo más amplia posible, llegar a todas las edades y grupos de edad, evidentemente, y que sea diversa, diferente, atrayente para los usuarios, y efectivamente tenemos siempre muy buena aceptación por parte de los practicantes de deporte de nuestra localidad, y la verdad que muy contento de estos años atrás. Jorge, a simple vista la oferta es muy similar a la del año pasado, aunque hay algunas novedades significativas. Por ejemplo, vemos ya un módulo exclusivo para embarazadas. Antes había algunas actividades en un módulo destinado a ellas, otras en otro, pero ahora se crea un módulo solo exclusivo para ellas, y la definitiva inclusión del módulo Proactiva 3, ¿no? Exactamente. Los programas se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años. Claro, más bien casi que desde que fuimos abriendo la piscina, pues pudimos ir haciendo programas más específicos, y este año ya precisamente pues la oferta se estructura en grandes bloques, lo que son programas de gimnasia, salud, fitness, infantil, y dentro de los programas de salud, pues efectivamente vemos la necesidad, después de la buena aceptación que han tenido los programas de embarazada en el agua, de seguir apostando por estas iniciativas, y hemos creado un bloque con trabajo también específico fuera del agua, y también teniendo en cuenta una cosa muy, pues muy importante, que es el trabajo de las embarazadas justo después del embarazo, que es algo que no se había contemplado y que ha surgido a través de la propuesta de un monitor, precisamente, que veía esa necesidad, y bueno, la hemos incluido en nuestro programa. Y igualmente el Proactiva 3, pues el año pasado lo sacamos para la época de primavera como un proyecto piloto, y vimos que también tenía buena aceptación, y lo estamos encajando ahí pues dentro de también del programa de actividades. Precisamente ese Proactiva 3, como tú comentas, se puso en marcha casi a mitad de temporada, en principio para ver la acogida que tenía, y ha sido todo un rotundo éxito entonces, ¿no? Sí, es un grupo reducido de trabajo, de unas 10-12 personas, no buscamos más, pero es una clase con la que ha habido mucha fidelidad por parte de los usuarios, incluso prorrogamos el programa un mes más sobre lo pactado, lo previsto, que era hacer un programa únicamente de primavera, y al final pues prorrogamos todo el mes de julio. Entonces, viendo que tienes aceptación y que sobre todo mucha gente nos ha preguntado por el programa, pues claro, hemos visto necesario ofertarlo desde ahora, intentando en la medida de lo posible, pues sobre todo para la época de invierno, que haya más clases a las 8 que a las 9, y aunque en el programa se oferta una clase solo a las 8, vamos a intentar que sean dos y solo una a las 9, que creemos que es un horario pues más cómodo para el invierno. Y ya en primavera pues volveremos quizá al horario estándar de 9 de la noche, que creemos que es un horario muy bueno para la época de mayo, junio, julio. Vámonos, si te parece bien, pues a analizar lo que va a ser este programa de actividades del curso 2015-2016, comenzando por los pequeños, que es uno de los pilares, sin duda, del Patronato Municipal de Deportes. Sin duda, la actividad que más éxito tiene en estos años viene siendo, o lo que más éxito viene teniendo en estos años, es la escuela de fútbol. Recuerdo el año pasado que destacábamos sobre todo el importante incremento de niños que tuvo la escuela de fútbol durante el curso. ¿Este año va a seguir la misma línea? ¿Está teniendo la misma acogida? Bueno, las inscripciones comienzan mañana. Lo que sí tenemos claro es que ha habido mucha reserva ya de los niños que terminaron la temporada pasada para este año. Y prácticamente el 50% de las plazas que ofertamos pues están ya cubiertas. Ya el año pasado no nos gusta poner límite de inscripción a los chicos y chicas que quieran participar con la escuela, pero ya el año pasado nos vimos en algunos grupos pues desbordados con la necesidad de hacer un tercer grupo, que eso nunca había ocurrido en algunas edades. Bueno, no sabemos este año cómo irá la cosa, pero preveemos que igualmente estaremos en torno a los 300 participantes y la verdad que es una acogida pues muy muy muy muy buena de una actividad pues infantil. En torno a las otras actividades infantiles que tenemos, no tienen tanta aceptación, pero claro, sabemos que el fútbol tira mucho, pero sí se va diversificando la práctica deportiva entre los niños en el municipio, y bueno, no quiero dejar solo como importante lo que es la escuela municipal de fútbol, sino también pues los niños que participan en la escuela de natación o en la escuela del deporte, que da cabida también a otros chicos o chicas que a lo mejor no se sienten tan identificados con el fútbol. En fin, creo que el programa que oferta el Patronato Municipal de Deportes junto con las actividades que desarrollan los clubes en convenio con nosotros, pues crean un abanico de posibilidades para los niños que puedan practicar deporte y muy diverso en Ubrique, muy interesante. Tú comentas, el año pasado creo que, no sé si aumentasteis los módulos en la escuela de fútbol, creo recordar que sí, pero recuerdo yo que ha sido tendencia que poco a poco se van creando módulos de mayor edad. Por adelantar a aquellos que quieran inscribirse, ¿hasta qué edad pueden pertenecer a la escuela de fútbol? Mire, hace unos años la escuela de fútbol, bueno, ha tenido mucha estructura en su desarrollo en los veintitantos años que tiene ya la escuela, pero hace unos años trabajábamos hasta la categoría alevín. La categoría infantil, pues los niños ya salían del formato de escuela de fútbol y pasaban ya a lo que es el deporte federado de competición. No todos los niños entran en esa línea, el deporte federado de competición, porque no tienen o las cualidades o las necesidades o el tiempo que requiere también el deporte ese de competición y buscan otra alternativa para seguir practicando pues fútbol porque les gusta y tal. Entonces la escuela sacó una línea no de competición para trabajar con estos niños y niñas que les sigue gustando el fútbol pero no quieren practicarlo con ese nivel de intensidad, y sacamos la línea de infantil. Y ya desde hace dos años teníamos demanda de padres y de madres que querían que intentáramos prorrogar un poco más el periodo de permanencia en la escuela de fútbol, y la verdad que nos parece interesante como una actividad más de la oferta nuestra de fútbol para estos niños. Y entonces hemos ampliado hasta la edad de cadete, es decir, que ya prácticamente los niños entran con tres años en la escuela y aquel que quiera seguir ligado a nosotros está hasta los 15 años. O sea que lo vemos muy, muy interesante. Pues esa vinculación que se crea con la escuela municipal. Eso ya decimos a lo que se suma la natación infantil que oferta el Patronato Municipal de Deportes y la escuela del deporte. Digamos que esta última es una amalgama de varias disciplinas deportivas, ¿no? O una iniciación a la actividad física, ¿no? Claro, la idea era tener una iniciación a esa actividad. Empezó también como una escuela deportiva, predeporte para niños entre 3 y 6 años, y ya el año pasado nos vimos la necesidad de ir aumentando los grupos porque venían niños con una edad un poco mayor, querían participar también, y creamos un segundo grupo, y entonces igual, esa actividad la hemos ampliado desde los 3 años hasta los 13, y trabajamos con dos grupos. Alguna vez nos encontramos diferenciadas grandes, pero bueno, tenemos la posibilidad de hacer tanto actividades colectivas como más individuales, y la verdad que ha funcionado bastante bien. No llegamos a los números, evidentemente, de la Escuela Municipal de Fútbol, trabajamos con unos 30 niños aproximadamente, pero una actividad que se ofrece en el pabellón del Instituto de los Remedios, y bueno, está muy bien para diversificar también la práctica deportiva en diferentes zonas de la localidad. Uh-huh. A esto, lógicamente, que a sumar las iniciativas de los clubes, por ejemplo, escuela de pádel, escuela de tenis, escuela de atletismo, multitud de escuelas deportivas que ya ofertan, digamos, el iniciarse o el perfeccionarse en esa disciplina deportiva. Y nos queda la duda todavía de qué va a pasar con la escuela de baloncesto. Nos comentaba Fernando Corrales hace poco que estaba ahí en negociaciones con el patronato para ver si este año asume el patronato, en este caso, lo que son las escuelas de baloncesto. ¿Qué sabemos de esto? Bueno, con el club de baloncesto, pues hay siempre muy buena relación, y evidentemente desde hace unos años nosotros intentamos coger la rienda de la escuela, y se ve que no es el mismo tirón que tenemos nosotros al que tiene el club de baloncesto. Uh-huh. Ellos han hecho un trabajo durante muchos años muy muy importante para nuestra localidad en el tema del baloncesto. Que por mucho que lo reconozcamos, jamás se reconocerá de verdad el trabajo que han hecho, porque ha sido impresionante, y evidentemente pues no queda otra que el Patronato Municipal de Deporte y el Ayuntamiento pues vayan ayudando cada día quizá un poco más a los clubes a que puedan seguir desarrollando estas actividades. Hasta ahí os puedo comentar. Uh-huh. La idea pues sería pues seguir funcionando con esta escuela de baloncesto, y bueno, ya veremos qué ocurre. Aprovecho la ocasión para mandarle un saludo a José Antonio Orellana, que ayer ya me comentaron que se encuentra mucho mejor, y es una de las personas que ha dedicado tanto tiempo al desarrollo y formación de los jugadores y educación de estos niños que son promesas del baloncesto del día de mañana. Uh-huh. A todo esto también hay que sumar a estas actividades para los pequeños, que a mitad de temporada ponéis en marcha nuevamente lo de la liga, el programa de las ligas escolares deportivas, las ligas deportivas escolares. El que Diputación vuelva a meterse de nuevo en este tipo de actividades a nivel provincial queda todavía lejos, ¿no? Queda lejos. Diputación ahora mismo lo que hace es que subvenciona por parte de los programas que desarrollamos, y ya está, y solo a nivel local. Pero bueno, es importante al menos que veamos que tienen esa representación, y por eso pues este año aparecen en toda la cartelería, porque están intentando pues respaldar algunos de los programas que nosotros pues estamos incluyendo, y bueno, eso es interesante, pero claro, estamos muy lejos de aquella época donde uh-huh. había varios tipos de competiciones, comarcales, provinciales, incluso regionales, y bueno, pero al menos pues siguen respaldando estas actividades, aunque sean iniciativas locales, y sabemos que también pues incluso los colegios tienen muchas dificultades para seguir participando en ellas, pero bueno, de momento lo seguimos manteniendo. Ajá. Vámonos con otras actividades. Lo que en años anteriores era conocido como gimnasia especial aparece aquí o se convierte en educativa especial, pero en dos módulos ya diferenciados, uno de natación y otro de gimnasia. Claro, como hablaba antes, pues se están ya creando unos grandes programas dentro del Patronato Municipal de Deporte, y dentro del programa de salud hemos querido destacar pues este trabajo que ya se lleva haciendo años, y diferenciando pues eso, que se hace un trabajo específico de gimnasia educativa para personas que tienen necesidades especiales, y que se hace también un trabajo específico de natación terapéutica para también tanto niños como adultos que tienen unas necesidades educativas especiales. Y esto nada más que resaltar lo que ya llevamos haciendo algún tiempo. Uh-huh. Y es cierto que tenemos la necesidad de que la gente pues tenga una visión más global de lo que es el Patronato Municipal de Deporte y la diversidad de oferta que tiene hoy en día. Son programas que ya están muy, muy, muy trabajado, que hay niños y niñas que ya llevan muchos años trabajando con nosotros, tanto en programa de agua como en el programa de gimnasia, y la verdad que creo que el deporte municipal y los ayuntamientos lo que tenemos que hacer es fomentar este tipo de actividades, que evidentemente no son rentables económicamente ni se pretende, y pero sí crean una rentabilidad social y un entusiasmo y una vida para estos niños, pues impresionante. Y ya para completar este bloque del programa de salud, fibromialgia que vuelve y natación terapéutica a partir de 16 años, ¿no? Sí, así es. La natación terapéutica es uno de los programas que mejor funciona en nuestra piscina. Y igualmente lo que hemos hecho es traerlo para meterlo dentro de los programas de salud. Y igual, fibromialgia es un programa que también pues poco a poco se ha ido desarrollando y ya está también muy afianzado. Y igualmente lo que hemos hecho es englobarlo dentro de los programas de salud del Patronato Municipal de Deporte, sin más. Bueno, nos quedamos ahora con ese programa de fitness, ese bloque de programa de fitness. Hablábamos antes del Proactiva 3 y el éxito que ha tenido, pero como bien comentabas tú, es para un número reducido de usuarios y sin duda dos de los programas estrellas es el Pilates y el Aero Fitness, que vuelven a repetir este año, ¿no? Exacto, el Pilates es una actividad que está teniendo pues una aceptación impresionante en los últimos años, con unas listas de espera pues enormes. Poco a poco estas listas pues van corriendo, va entrando gente nueva también, y el Aerofitness pues una actividad que ya la pudimos incluir hace unos 3 años en los programas, creando un programa más diverso dentro de actividades aeróbicas y de fitness. Y el Proactiva aparece aquí como intentando cubrir un poco varias de las demandas que tenemos en nuestra instalación como en actividad mixta. Entonces creo que entre las tres pues crean una posibilidad de una oferta amplia a grupos de edad muy diferentes y con unas necesidades también distintas. Por tanto, creo que son muy compatibles unas con otras, e incluso personas que puedan participar en una y en otra actividad pues simultáneamente. Los programas están diseñados todos, tanto los de la piscina como los programas de fitness, incluso de gimnasia, para que la gente pueda participar en diferentes tipos de actividades, y los programas de fitness, pues tanto el Pilates como el Aero Fitness, muy estandarizados, o sea, muy afianzados ya, con usuarios que ya llevan muchos años viniendo, algunos que prueban pues también se van enganchando a la actividad, y el Proactiva 3, pues como hemos dicho al principio, pues lo retomamos otra vez porque vimos que fue un programa que tuvo buena aceptación, y la posibilidad de crear un programa mixto con tres actividades diferentes, pues hoy en día los únicos que lo podemos ofrecer en Ubrique pues somos nosotros, teniendo el programa de agua, de sala y de pista atletismo. Y ya por cerrar lo que es este programa, nos quedamos con el bloque de gimnasia general, gimnasia 55 y el de gimnasia de mayores de 65, esta última, por cierto, que es una actividad gratuita con la subvención de la Concejalía de Bienestar Social, y que también son parte importante, digamos, de las actividades del Patronato Municipal de Deportes por el público al que está destinado, ¿no? Bueno, la gimnasia es quizá el programa que más tiempo lleva con nosotros. Los primeros programas que se fueron ofertando, tanto en los ayuntamientos como en los centros escolares y tal, en actividades extraescolares para adultos, para padres y tal, eran los programas de gimnasia general, y estos programas pues están muy estandarizados y tienen usuarios que ya llevan muchos años viniendo. Estos programas lo que hemos ido haciendo es que se hayan hecho un poco más específicos a lo largo del tiempo, y trabajamos con diferentes grupos de edad para poder trabajar con diferentes tipos de intensidad y de actividades. Y efectivamente, son programas muy numerosos en participantes, y sobre todo los programas de gimnasia de 55 y de 65 años. Es impresionante cómo ha ido evolucionando lo que es el perfil del practicante de actividad física y deporte, y que estamos consiguiendo desde hace ya también muchos años que personas de muy avanzada edad pues sigan encontrándose activas a través de este tipo de líneas de trabajo. Estos son los tres grandes bloques de las actividades del Patronato Municipal de Deporte, pero hay más. Por ejemplo, si nos centramos ya en lo que es la piscina cubierta y el programa de otoño-invierno, ¿no?, de la piscina, de los cursos de natación para adultos. Así es. Volvemos a partir del 1 de octubre a tener abierta nuestra instalación de la piscina. Y igual, seguimos trabajando en el formato que nos está funcionando bien, con programas de 3 días, de 2 y de 1, que serían los lunes, miércoles y viernes, el programa de 3 días, martes, jueves, el de 2, y los sábados en horario de mañana, el de 1. Y bueno, pues una oferta muy muy amplia, con las actividades que mejor aceptación han tenido, se están manteniendo en el programa de unos años a otros, y con una oferta intentamos siempre amplia de nado libre en la medida de nuestras posibilidades. Siempre damos un poco más de prioridad a estas actividades dirigidas, pues son usuarios que seguro vienen, y no obstante queremos pues también dejar ese hueco para los usuarios de nado libre que vienen a nuestra instalación. ¿Queda la puerta abierta a incluir alguna actividad más a lo largo del curso? Por ejemplo, como ocurrió en el anterior con el Proactiva 3. Pues eso depende muchas veces también de la evolución que tengan las actividades. Puede haber algún programa que esté un poco más flojo y que se pueda ir perdiendo, y eso nos da la posibilidad de crear otro nuevo programa. Y todos los años, esta es con lo que iniciamos la temporada, pero la idea es que el programa sea flexible también. Es decir, que si hay una demanda y hay una posibilidad, pues el Patronato Municipal de Deportes, si puede acogerla, pues que la coja. Y esa es la idea con la que llevamos trabajando por todos estos años. Digamos que estas son todas las actividades que organiza directamente el Patronato Municipal de Deportes, pero aparte de eso, bueno, hay que añadirle o sumar la multitud de instalaciones abiertas al alquiler por parte de particulares o de colectivos que organizan sus competiciones, en los que también, como decimos, de una manera u otra trabaja y colabora el Patronato Municipal de Deportes. Jorge, la inscripción se abre mañana miércoles. ¿Va a tener un plazo hasta que se vayan cubriendo los distintos módulos? Efectivamente, siempre lo decimos, la inscripción se abre a partir de mañana y ya el plazo de inscripción no se cierra. Ya a partir de ahora, los usuarios que vayan estando interesados en incorporarse a alguna actividad de la oferta municipal, pues solo tienen que venir en el horario de oficina aquí a la piscina climatizada e ir preguntando por la actividad en la que estén interesados en inscribirse. Los primeros días, como sabemos que hay mucha demanda, lo que vamos a hacer es crear un orden de llegada y establecer unos números para que evitar que se formen muchas cosas y evitar que la gente tenga que esperar tanto tiempo. Y a partir de el segundo, el tercer día, evidentemente, ya la cosa será más fluida y el usuario que esté interesado pues puede venir a partir del día 16, que es mañana, pues a apuntarse aquí a las actividades del Patronato Municipal de Deporte. Y otra cuestión importante que preocupa también a la gente es el precio. No vamos a hablar de lo que cuesta cada módulo porque nos podríamos pegar aquí ya pues casi toda la tarde, pero ¿se siguen los precios del pasado curso? ¿Se incrementan? ¿Cómo se queda? En un principio las tasas municipales ya llevan, creo que desde el año 2012, que no se han modificado, y por ahora pues seguimos trabajando con las mismas tarifas que hemos tenido estos años atrás. Yo creo que es interesante, pues si vemos que las actividades que se pueden ir sufragando como están ahora mismo, pues mantener los precios. Puede llegar el día en que tengamos que mirar esto de otra manera, pero hasta el momento, pues por ahora podemos seguir funcionando con el esquema económico que tenemos en la actualidad. Lo recomendable para los usuarios es que se saque la tarjeta deportiva, lógicamente, ¿no? Sí, evidentemente es la manera de poder practicar deporte con un descuento ya directo sobre nuestras actividades. Usuarios que vayan a estar 2 o 3 meses en una actividad, pues depende, ahí tienen que calcular un poco el precio, pero el que quiera estar la temporada entera, evidentemente le merece la pena. Son 7 euros al año y el descuento pues es considerable. Depende del precio de la actividad, pues los descuentos son en torno a un 23-25%. Creo que es bastante rentable si se va a estar un periodo prolongado en alguna actividad. Pues a grandes rasgos, o incluso habiendo ahondado, como hemos hecho nosotros, estas son las actividades, el programa preparado para esta temporada 2015-2016 por el Patronato Municipal de Deportes. Y yo vuelvo a insistir, luego estáis presentes de una manera u otra en el resto de actividades deportivas cuya organización queda, como decimos, bajo responsabilidad de los clubes. Hablamos, por ejemplo, de la carrera de las nutrias pantaneras, del duatlón del pavo, cualquier actividad de este tipo, al que también le dais algo de cobertura, ¿no? Así es. Luego, a través de la línea de subvenciones del Patronato Municipal de Deporte, donde cubrimos lo que es deporte federado, deporte base, actividades de fomento de deporte local y organización de eventos deportivos, y el ayuntamiento pues hace un reparto económico bastante considerable, está luego los servicios que ofrecemos para cubrir todo este tipo de actividades y desarrollo de competiciones a lo largo de la temporada. Eso sin contar los convenios de colaboración que hay con los diferentes clubes para el uso de instalaciones gratuito para el deporte base y gratuito también para el deporte amateur de competición. Es decir, que si hacemos un balance general de todo, el Patronato de Deporte está, como no puede ser de otra manera, vinculado a todos los colectivos municipales y colaborando directamente con todos ellos para el desarrollo de sus actividades. Uh-huh. Y en sí, estas son nuestras actividades que dirigimos nosotros directamente, pero evidentemente estamos colaborando constantemente con el resto del funcionamiento deportivo del municipio. Pues nada, Jorge, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por habernoslo contado, por habernos hecho este resumen de lo que va a ser el curso en el Patronato Municipal de Deporte, y nada, desearos que todo siga igual y nada, que sigáis en la misma línea, porque se nota que estáis trabajando bastante bien y se nota en que la gente responde y los cursos, pues normalmente, como tú bien nos comentabas antes, tenéis hasta lista de espera. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Pues con esto prácticamente nosotros ponemos el punto y final, porque ya hemos sobrepasado nuestro tiempo. Volveremos mañana, como hemos dicho, ya ahondaremos un poquillo más en ese Rally Sierra de Cádiz que va a tener lugar este fin de semana y en otros asuntos interesantes. Si le gusta el deporte, no se pierda mañana Tiempo de Deportes a partir de las 6:15 aquí en la sintonía de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.